hincha de Boca que levante las manos. Que levante la mano los hinchas de River, que levante las manos. Adelante y otro para atrás, te mueves para aquí, te mueves para allá, un paso para adelante y otro para atrás. Menea, menea, menea ya gol, menea, menea de aquí para allá, menea, menea, menea ya cola, menea para adelante, menea para atrás. Y la juega donde está. Mavita el culito para abajo, mavita el culito para arriba, mavita el culito para abajo, mavita el culito para arriba, mavita el culito para abajo, mavita el culito para arriba, mavita el culito para abajo, mavita el culito para arriba, más arriba. Y las manos de acá para allá, de acá para allá. Que levante la mano los hinchas de Boca, que levante las manos. Que levante la mano los hinchas de River, que levante las manos. Para el pelado. Te mueves para aquí, te mueves para allá, un paso para adelante y otro para atrás. Te mueves para aquí, te mueves para allá, un paso para adelante y otro para atrás. Menea, menea, menea la cola, menea, menea de aquí para allá, menea, menea, menea la cola, menea para adelante, menea para atrás. Y la mula donde está. Mavito hay culito para abajo, mavito hay culito para arriba, mavito hay culito para abajo, mavito hay culito para arriba, mavito hay culito para abajo, mavito hay culito para arriba, mavito hay culito para abajo, mavito hay culito para arriba, más arriba. Esto es Ricardo Guachín.